Saludamos desde Mendoza a todos los que están escuchando el informativo Farco. Se realizó este martes un acto frente a la legislatura provincial convocado por la Asamblea Popular por el Agua, donde se alertó acerca del creciente clima de violencia que se está gestando en torno al intento de instalar proyectos megamineros en la provincia de Mendoza. Es importante que todos veamos que todos tenemos una función, que todos podemos aportar a esta lucha, que es por el agua, que es por la vida, que es por el cuidado de nuestros bienes naturales y que también es por la libertad de expresión, que también es por la democracia. Ya el año pasado, tres militantes de la Asamblea habían sido golpeados en la puerta de esta misma legislatura y este sábado pasado, el militante gremial José Vilches recibió amenazas y posteriormente desconocidos incendiaron una finca que comparte con su hermano en general Alvear en el sur de nuestra provincia. Cuando voy a disponerme para salir encuentro un sobre con una carta donde nos amenazan a mí personalmente de que si voy a hacer manifestaciones cuando viniera el gobernador a la fiesta me iban a poner una bomba en mi casa. Entre otras cosas que dice la nota. El mismo día sábado, aproximadamente entre las 16:30 o 18 horas, se produjo un incendio en una finca que mi familia paterna tiene o tenemos con mis hermanos a 3 kilómetros acá del radio céntrico. Tenemos una finca que era de mis abuelos y por eso la mantenemos en la familia, donde yo tengo un cultivo de ciruelas. Reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria La Mosquitera, de Bermejo, Mendoza.